bueno, dale play y listo. Listo, a las 10, che, qué tarde. Claro, pero no. No, no arranca, no están. Hay un montón de cuestiones técnicas que tienen que suceder. Claro, exactamente. Se tienen que concatenar. Exactamente. Ahora está sucediendo. Le mandamos un abrazo grande y un agradecimiento muy especial a Moni Ríos, uh-huh, nuestra compañera que está en la planta transmisoras allí en los estudios centrales de Los Hornillos, así de la radio El Grito en Hornillos, uh-huh, haciendo las magias para que esto suceda. Claro. Esperamos volver a tener continuidad con, uh-huh, el programa todos los sábados acá en vivo. Les dejamos algunos refritos durante un par, sí, de sábados, que sonaron algunos en vivo por El Grito, en vivo no. Esos refritos eran recortes de algunas charlas, algunas entrevistas, algunas notas que hicimos en algún momento en el programa. Uh-huh. ¿Por qué no? Yo no estuve durante un tiempito, por suerte me pude salir salir de este valle que te atrapa, ¿no? Totalmente. No te deja de mover prácticamente. ¿Cómo sucede eso? Pasa es muy el tiempo, impresionante. Empiezan a pasar los años así como quien da vuelta, ¿sí?, la página de un libro, ¿no? Es muy constante en la gente, en los que vivimos acá en el valle, que suceda eso, como que te atrapa y bueno, en una decís, che, pero hace un montón de años que estoy acá. Sí. No me moví. Sí, sí. Así hace que muy bien poder salir un poquito, salir, ¿no? Total. Sí. Conocer otros territorios, otras gentes, otros climas, otros, sí, paisajes. Absolutamente. Hace muy bien a la salud. Así que bueno. Yo no lo he logrado todavía. Bueno, pero tiene tiempo. Tengo el resto del año. Claro, claro. sí, claro. Hay que Espero hacerle. Espero que suceda. Va a suceder. Que así sea. Bueno, les abrimos la vía de comunicación. Estamos con el teléfono en la mano, prácticamente. Uh-huh. Es el 3544-560743. ¿Lo dije bien? Tengo un quilombo de teléfono en este momento, mando fruta. No, lo dije bien. 3544-560743. Uh-huh. A ese número, si tienen ganas, nos pueden mandar mensaje de voz, sí, mensaje de texto, video, lo que tengan ganas, foto. Y también, para quienes estén más cerquita, anden pasando o estén en Nono, uh-huh, les recordamos que estamos frente a la Plaza San Martín, dentro de la Biblioteca Licha Funes. Pueden darse una vueltita a conocerlo. La biblioteca ya comenzó a atender al público, uh-huh, de manera cotidiana, de lunes a viernes de 9 a 13. Sí. Así que quienes necesiten venir a darse una vuelta, a conocer el espacio, ver los materiales que hay disponibles, averiguar cómo se hace para retirar libros, se pueden dar una vuelta de lunes a viernes de 9 a 13, acá, uh-huh, por la Biblio Licha Funes, frente a la plaza. Y hoy sábado, como todos los sábados, pueden darse una vueltita. Está y nos bien. Visitan. Uh-huh. Nos vemos. También tenemos nuestra página de Facebook. Es verdad. Que está la medio, pava. Tenemos que ahí meter la tierra. Sí. Está descuidada a veces. Cuando no se puede escuchar en vivo, sí, el programa siempre queda compartido en la página. Así que bueno, por ahí el lunes te pones la pava tempranito, arrancaste, uh-huh, el sábado no pudiste estar escuchando el programa, está ahí. Sí, para el momento que lo disponga cada, uh-huh, quien, lo puede escuchar a través de la compu, a través del celular. También se difunde a través de WhatsApp, hay, uh-huh, una lista de difusión y se va compartiendo por ahí. Bueno, son las diferentes posibilidades de encontrarnos, sí, mediante el programa de radio. Los lunes, recordamos que el programa se retransmite por la radio Tincu de Mina Clavero en el 107.9 a la siesta, de 14 a 17 horas. Así es. Así que, bueno, esperamos poder darle continuidad. Ahora ya arrancó el mes de abril, que no se corte. Uh-huh. Bueno, 2 de abril, sí, un día particular en nuestro país. Hoy se cumplen 40 años de lo que fuera el intento de la recuperación de las Islas Malvinas, uh-huh, en la Patagonia Austral, allí en el mar argentino. Y es el día de los caídos, de los héroes y los veteranos de la guerra de Malvinas. Para todas esas personas, desde el programa, nuestro homenaje, nuestro saludo. Y yo pensaba hoy en esto de a veces tirar una consigna, uh-huh, proponer que participe quien está ahí escuchando la radio. Pensaba eso, ¿no? Si tienen algún recuerdo de esa época, hace 40 años yo era chiquito. Sí. Pero tengo varios recuerdos de la Guerra de Malvinas. Salíamos de la escuela primaria y yo llevaba a la escuela la radio. Tenía unas pica pilas, o sea, que te entraba en la mano. Uh-huh. Y poníamos Radio Colonia, me acuerdo, sí, en AM, y escuchábamos los reportes de la guerra. Uh-huh. No era puntualmente el 2 de abril del año 82, sí, sino ese mes que uh-huh siguió después, esos dos meses posteriores. Y bueno, tengo ese recuerdo y se me vienen los colores de las baldosas de la Plaza San Martín, uh-huh, de Junín, ahí donde yo asistí a la escuela primaria. Y porque no me acuerdo eso, iba escuchando la radio pero mirando el piso. Claro. Que tenía unos baldosones muy grandes. Eran color rojo y amarillo, pero bien gastado. Claro. ¿No? Uh-huh. De lo que, como suelen tener las plazas, ¿no? Del, sí, alto, sí, tránsito. Sí, claro. Bueno, ese es mi recuerdo. Después íbamos al Correo Argentino a llevar chocolate. Claro. ¿Qué chocolate o a dónde está el chocolate? Uh-huh. Es el título de un documental, sí, que se va a estar estrenando hoy, uh-huh, creo que por la televisión pública. Y que vamos a intentar, ya en el último bloque del programa, establecer una comunicación con Pablo Espejo. Él, junto con su compañera Silvia Maturana, son documentalistas. Y entre otros trabajos, hoy están presentando este material fílmico documental. Así que, si es posible, allá después de las 12 del mediodía, uh-huh, haremos el contacto para conocer algunos pormenores de lo que fue el proceso, ¿no?, de realizar esta peli documental. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo mucho de mi abuela porque mi hermano nació en abril del año 82. Entonces cada año que él cumplía años, porque anteriormente a su nacimiento todas fuimos mujeres. Uh-huh. Entonces mi abuela pensaba siempre... se lamentaba que hubiese sido varón porque tenía que hacer el servicio militar. Ajá. Entonces siempre decía cada año, ojalá que cuando él tenga 18 años no exista más el servicio militar obligatorio. Y bueno, por suerte así fue. Pero me acuerdo de ella como haciendo siempre ese comentario y lamentándose porque, bueno, por todas las pérdidas que hubo en Malvinas, ¿no? Y la mayoría de quienes fueron a pelear a las islas eran conscriptos, ¿no? Jóvenes soldados, niños, que estaban haciendo servicio militar obligatorio por esos años. Uh-huh. Las fuerzas de élite del, uh-huh, ejército argentino no fueron. Exactamente. No fueron, estaban, uh-huh, en la cordillera de los Andes, se suponía previendo una posible invasión chilena. Para esos años había algunas disputas con el vecino y hermano país de Chile. Y no fueron a Malvinas, no fueron los conscriptos, ¿no? Los colimbas. Uh-huh. Sí, yo recuerdo también eso. Fui en la última camada que sortearon para el servicio militar obligatorio. Ya al año siguiente no se realizó más. Uh-huh. Y tengo el recuerdo también ya en el colegio secundario de lo que eran los momentos todos los años que se hacían los sorteos y uno esperaba que no me toque. Era, claro. Sí, momento feo. Sí, claro. Así que bueno, si tienen ganas ahí de compartirnos algún recuerdo vinculado a esta fecha, el 2 de abril, la Guerra de Malvinas, esos años, ¿no? Lo pueden hacer. Uh-huh. Recibimos los mensajes en el celular. Si mandan audio, lo ponemos al aire. Si nos mandan algún texto, lo leemos. Recordamos, el número es el 3544-560743. Si a usted le parece, en este momento podemos compartir un brevísimo informe respecto, uh-huh, a lo que son estos 40 años de la Guerra de Malvinas. Un informe extraído de un canal de televisión de Francia. Uh-huh. Y pegadito a eso una canción alusiva y ya después volvemos y nos metemos con lo que trajimos para hoy. Meta. Este 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, un conflicto entre Argentina y Reino Unido iniciado por la soberanía sobre este archipiélago, conocido por los británicos como Falkland, que generó cientos de muertos y una crisis internacional sin precedentes en la región. En la crónica de historia de esta semana profundizamos en las causas de esta guerra, su desarrollo y las consecuencias que perduran hasta la actualidad. La reclamación de Argentina se extiende desde el año 1833 sobre el archipiélago de las Malvinas y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, una serie de territorios situados en la parte más austral del continente sudamericano que poseen un gran valor estratégico, pero que, a pesar de su cercanía a las costas argentinas, son considerados un territorio de ultramar de Londres. Con estos antecedentes históricos se llegó a abril de 1982. Argentina estaba bajo el poder de una dictadura militar comandada por Leopoldo Galtieri, cuyo gobierno sufría un profundo desprestigio por la crisis económica e inflación que azotaban a la nación austral y por los casos de graves violaciones a los derechos humanos contra opositores. Galtieri y su entorno consideraron que una invasión a las Malvinas elevaría la popularidad de su gobierno y terminaría con las críticas. Su otro punto fuerte para iniciar la operación era la creencia de que Reino Unido no respondería a la captura de un territorio situado a casi 13.000 kilómetros de Londres. Por aquella época, Reino Unido estaba gobernado por la conservadora Margaret Thatcher y atravesaba una profunda crisis interna por la reconversión industrial, que había llevado a huelgas generales constantes de obreros y mineros en toda la nación. Pero Galtieri se equivocó y su plan de anexión de las Malvinas se convirtió en una guerra. Aunque sus tropas tomaron las Malvinas y las Georgias del Sur en 2 días, Reino Unido declaró la guerra y envió a 30.000 efectivos el 5 de abril. 2 portaaviones británicos, junto a varios buques de guerra y destructores, recorrieron el Atlántico para repeler la operación militar argentina. Además, mientras Galtieri contó con tímidos apoyos en América Latina y la URSS, Reino Unido tuvo el firme respaldo de Estados Unidos, Francia y Chile. Por su parte, Argentina desplegó 10.000 hombres en las Malvinas y puso en acción por primera vez en su historia a la Fuerza Aérea. Voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Iniciada la guerra, Reino Unido logró hacerse con las Georgias del Sur el 25 de abril de 1982 y hundió la nave argentina General Belgrano el 2 de mayo, provocando uno de los mayores desastres de la guerra y la muerte de 323 militares argentinos. El ejército británico se centró en destruir el aeropuerto de Stanley, la capital de las Malvinas, y proteger a los 2 portaaviones enviados. Argentina logró dañar varios buques de guerra, pero no los portaaviones, mientras que Reino Unido destruyó alrededor del 30% de las aeronaves argentinas. El mando militar británico era consciente de que podía perder la guerra si ésta se prolongaba, y que la única oportunidad que tenía de finalizarla era realizar una gran operación por tierra. Para ello, el 21 de mayo comenzó un desembarco por el norte de la isla Soledad para rodear Stanley, lugar donde se concentraba el mayor número de argentinos. Durante semanas se produjeron intensos combates cuerpo a cuerpo que dejaron decenas de muertos, aunque a pesar de la tenaz resistencia argentina, la superioridad británica hizo que Stanley quedara bajo sitio en unos días. Las condiciones del ejército argentino desplegado en las Malvinas durante la guerra fueron deplorables. Buenos Aires no se preocupó por proporcionar suministros básicos a sus soldados, que portaron armamento defectuoso y carecían de ropa adecuada para soportar el duro invierno en estas islas. Además, muchas de estas personas eran jóvenes sin apenas experiencia de combate. Las unidades de élite del ejército de tierra argentino no fueron desplegadas en Malvinas, ya que la mayoría lo estaban en la frontera con Chile debido al miedo que existía a una invasión de Augusto Pinochet, abiertamente enfrentado con Argentina para esa época. Con su ejército rodeado, el 2 de junio, Argentina intentó dar un último golpe a la Armada Británica a través de la operación encubierta Algeciras, que tenía el objetivo de hundir la flota de Reino Unido desplegada en la base de Gibraltar, pero también fracasó, precipitando el inevitable final de la contienda. La dura derrota fue un shock para Argentina, y especialmente para el gobierno militar, que quedó totalmente desprestigiado y cayó definitivamente en 1983, dando paso a la democracia. En total, 649 argentinos murieron en la guerra, mientras que los fallecidos británicos fueron 255.

Francisco, ¿cómo estás? El gusto es nuestro. Y nada, buenísimo que podamos concretar para hablar un poco de este tema tan importante para nosotros y que tenemos que visibilizar muchísimo en todos lados. Así que gracias. No, gracias por la paciencia. Intentamos, tuvimos algunas dificultades las semanas anteriores, pero ahora estamos con la posibilidad de llevar tu palabra aquí, a Tras la Sierra y a todos los lugares donde sintonizan la radio y el programa. Así que bueno, yo recuerdo ahí que se nos entrecortaba la charla. Vos nos contabas un poco la situación y la afectación a la salud, ¿no?, de las personas en esa región después de tener tantos años en funcionamiento este complejo nucleoeléctrico, ¿no? ¿Querés retomar un poquito, contar un poco de eso? Sí, la zona de Zárate y Campana tiene tasas altísimas de enfermedades. Yo lo que siempre aclaro es que es un polo industrial al que se le suma un polo nuclear. ¿Sí? Entonces es un cóctel que ha impactado muchísimo. Por supuesto, Francisco, que el tema nuclear es muy muy difícil de demostrar. Nosotros hace un tiempito nos comunicamos con una persona que se llama Adi Rocher, que es la que organiza y le da sustento a todos los orfanatos de chicos que nacen con malformaciones en Chernobyl, ¿sí? Porque en Chernobyl se habla como si fuera, no sé, como si el accidente quedó atrás, y todavía siguen naciendo chiquitos con trastornos gravísimos. La fundación se llama Children of Chernobyl. ¿Y por qué cuento esto? Porque justamente ellos también tienen dificultad para visibilizar el problema en términos estadísticos. Lo que sí nos contaba Adi Rocher es justamente la cantidad de chiquitos que hay. Es enorme, está invisibilizado. No hay estadísticas oficiales. Nosotros no tenemos un mapeo del cáncer en esta zona. Pero es tan grande la cantidad de vecinos en Lima que tienen un familiar en una cuadra o un amigo en la otra cuadra que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, sí, nosotros ya venimos sufriendo, ya estamos impactados por el proyecto nuclear, de eso no tenemos dudas. Y sobre las centrales nucleares que ya están operativas, que es Atucha 1 y Atucha 2, como vos bien dijiste, el problema es que va a venir otro reactor más, que se llama Wallon 1. Es el reactor que Argentina importa a China. Entonces, a una población ya impactada le están poniendo un proyecto nuclear que tiene una vida útil de 45 o 50 años más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que arrancamos en la década del 70 con Atucha 1. Ya van 45 años de convivir con reactores. Se nos va a poner otro reactor más. Estamos hablando prácticamente de una población que va a convivir con reactores nucleares por un siglo, porque si el reactor lo empiezan a construir mañana y no sé, lo terminan en el 2025, hay que sumarle 50 años de energía nuclear, que en esos 50 años puede pasar de todo. Y esto es lo que la gente no comprende. Por un lado, sí, estamos impactados, eso es verdad, tristemente una verdad. Pero por el otro, nadie puede prever las condiciones en las que vamos a estar como país para darle mantenimiento a la infraestructura que necesita una central nuclear. Hoy estamos viviendo la guerra de Rusia en Ucrania. Uno de los problemas de los combates en zonas donde hay instalaciones nucleares es que simplemente la baja del servicio eléctrico, un transformador o afectar la línea que suministra electricidad hacia la central puede provocar una catástrofe, porque la central necesita permanentemente esa asistencia, más allá de que inyecte potencia a la red, necesita consumir energía eléctrica, por ejemplo, para las piletas de enfriamiento. Las piletas de enfriamiento son las que mantienen refrigeradas los combustibles gastados. En fin, nosotros no podemos prever cuáles van a ser las condiciones institucionales de una Argentina que está fundida prácticamente, que está entregando y regalando lamentablemente soberanía. No podemos prever tampoco, y esto es muy importante, cuáles van a ser las condiciones climáticas en el 2070. ¿Por qué hablo de esto? Nadie imaginaba, por ejemplo, que el año pasado, cuando estaba terminando el 2021, se provocó la bajante del Paraná. Las Atuchas están sobre el Paraná. Esa bajante fue tan fuerte que Atucha prácticamente hizo una serie de maniobras para pasar desapercibido el problema. Una fue entrar en un mantenimiento de planta que estaba programado, pero oportunamente permitió sacar el reactor de funcionamiento. La otra que hizo Nucleoeléctrica es, esto sí es gravísimo, es modificar los manuales de operación, porque los manuales de operación estaban estipulados para un nivel del río, se bajó ese nivel, tendrían que haber parado, sin embargo hicieron una modificación express para seguir operando, y nosotros entendemos, para seguir operando mientras terminaban de negociar con China, porque imagínense el escándalo que sería negociar un reactor nuclear para traerlo a Anzárate en una zona donde no puede funcionar un reactor nuclear. Claro. Agustín, bien, no, muy claro. Esto que decís es, si hay tal bajante del río Paraná, no hay posibilidad de mantener eso refrigerado y es un problema importante, ¿no? Sí, tal cual, porque y es un escenario que nunca imaginaron. Ellos imaginaron escenarios de crecida. Inundación. Sobre todo por inundación, porque están las represas de Yacyretá, donde nace el Paraná, aguas arriba. Puede venir algo complicado en un escenario hipotético, pero ellos mismos reconocen que un escenario de bajada jamás lo imaginaron. Sin embargo, hoy estamos viviendo eso. Entonces, esa es un poco la problemática nuclear. Bien. Estamos impactados y no podemos, y nadie nos puede garantizar cuál va a ser el contexto en el 2030, 40, 50 y 70. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es un tema de derechos nuestros. De asumir o no el riesgo. Nosotros no nos pueden imponer un riesgo en el nombre del progreso, en el nombre de nada, de la soberanía energética y todo ese discurso falaz que insisten, ¿no? Agustín, tengo dos preguntas ahí para hacerte respecto a esta situación. Por un lado, ¿qué tipo de planes de contingencia y de capacitación, formación para con la comunidad de Lima, Zárate, Campana se establecen? Digo, los barrios, las vecinas, los vecinos que viven en diferentes barrios, los chicos que acuden a las escuelas y demás, tienen la formación para qué hacer en el caso de un accidente, una fuga radioactiva, un accidente en la central, se forma. Te lo pregunto porque entiendo que, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba, que tenemos también la central en Embalse, Río Tercero, los planes de contingencia son para las trabajadoras, los trabajadores de la central atómica, pero muy poquito. Poco y nada para la población de la ciudad vecina, ¿no? Entonces la pregunta un poco es ¿qué sucede al respecto allí en Lima, Zárate, Campana, en relación al complejo nuclear de Atucha? Esa es una. Si quiere contestarla ahora, después te hago la otra. Mira, que lo respondo. Es muy precario. Mira, para que tengas una idea, en Lima hay muchísimas calles de tierra, o sea, si tienes que hacer una evacuación rápida, tenés calle de tierra. No tenés infraestructura sanitaria, tenés que ir directamente a hospitales del Gran Buenos Aires o de Cava o de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un hospital en Campana que no está preparado para este tipo de emergencias. En fin, un accidente, primero que un accidente sería catastrófico, sobre todo porque Atucha está aguas arriba de lo que es la zona más densamente poblada del país, que es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de las cuales incluso están las tomas de aguas del Río de la Plata, que bueno, que el Paraná converge en el Río de la Plata. Hacen simulacros de accidentes, a las poblaciones reparten pastillas de yodo, pero es más que nada un formalismo. La verdad es que en la práctica, en lo concreto, estamos totalmente expuesto a lo que puede ser la tragedia de un accidente. Los simulacros de accidente que hacen son muy precarios, son muy básicos. Te piden básicamente que te quedes encerrado en tu casa, que no abras la ventana, que la selles, que te tomes la pastilla de yodo. Pero nada, es un formalismo grotesco en algún sentido. O sea, lo que puede generar un accidente nuclear sería incontenible para la infraestructura que hay y tremendamente dañino para la cantidad de gente que habita ese radio. Porque un accidente nuclear, para que tengamos claro, no va a afectar solo a Quilmes, va a afectar un radio extensísimo que, depende de las condiciones del viento, puede llegar a Montevideo, Uruguay, para que nos demos una idea. Recordemos esto, Francisco, el accidente de Chernobyl se detectó a 1.200 kilómetros en Suecia. Suecia fue la que dio la alarma de que había en el aire un radioisótopo que no podían identificar y que terminó finalmente siendo identificado con las centrales de Ucrania. En fin, no hay los planes de contingencia son mínimos y estamos totalmente expuestos en ese sentido. La otra pregunta, Agustín, hablamos con Agustín Saiz, integrante del movimiento antinuclear de Zárate Campana, en relación a la posible construcción, ¿no?, de una nueva central atómica ahora por parte de capitales chinos en ese lugar de nuestro país. ¿Qué tipo de participación al respecto de la construcción de esta tercera central atómica ha tenido la comunidad de territorio donde se piensa construir? ¿Qué mecanismos habilitó el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos locales? Justamente te agradezco esa pregunta porque es importantísimo saberlo. Nosotros, hay dos instancias que son muy criticables desde el punto de vista jurídico y hay algunas organizaciones que ya han puesto manos en el asunto. Uno es el tema de las audiencias públicas. Las audiencias públicas prácticamente son un formalismo, un papel, una reunión de unos pocos que hacen pasar por audiencias públicas, cuando en realidad la gente no tiene ni idea, Francisco, es tristísimo. Nosotros, como movimiento, participamos de invitaciones que nos hacen otros grupos en ciudades cercanas, y las ciudades cercanas no tenían ni idea de lo que estaba pasando en Zárate trayendo este reactor Wallon 1. Entonces, el tema de las audiencias públicas, sí, es un tema puramente formal, y que se ha instrumentado a espaldas de la sociedad. Y el otro tema también, que es un punto interesante desde el punto de vista jurídico, es el tema de la evaluación del impacto, porque cuando esa evaluación viene direccionada unilateralmente desde quienes quieren hacer el proyecto a toda costa, ese estudio de impacto queda súper relativo. Y remonto a lo que decía al principio, hagan un mapeo del cáncer en Lima, hagan un mapeo del cáncer de Lima y evalúen cómo está impactado. Pero bueno, todo esto ha pasado por encima de la población, ha pasado tristemente por encima de la opinión pública, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, que son funcionarios a este proyecto, hay que decirlo, le viene bien tanto el oficialismo como la oposición. Sí. En fin, lo que estamos intentando hacer como movimiento es visibilizar esto, darle voz y ponerlo en el tapete. Bien, veíamos ahora sobre la última semana del mes pasado, de marzo, unas novedades judiciales respecto a la construcción de esta tercera central de Atucha allí en la ciudad bonaerense de Lima. Me refiero a una presentación en la justicia que realizó la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, Juan Smith, y en representación, no me acuerdo el nombre del abogado. ¿Están al tanto ustedes seguramente de esto? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué camino está haciendo esa presentación para frenar la construcción de este tercer reactor? Bueno, nosotros estamos súper agradecidos de que haya una institución como FUNAM, con el doctor Montenegro, que haya llevado adelante esto, porque necesita dos expertise que son difíciles de conseguir y de aunar, que es el expertise en lo jurídico y en la parte técnica de lo nuclear. Entonces, realmente es una herramienta súper importante. Nosotros recibimos esta noticia con mucha alegría y mucha esperanza, porque justamente es un instrumento para canalizar la denuncia, es un instrumento de una voz autorizada para enfrentar en estos casos en los tribunales a quienes decidieron contra nosotros. Si no me equivoco, la denuncia está enfocada en la firma que hace Antunes, que es el que dirige Nuclearéctrica, frente a estos acuerdos. Entonces, nos parece genial. Entendemos, esto sí es muy importante comprenderlo. Es una responsabilidad de la sociedad acompañar esta denuncia. O sea, la FUNAM, Montenegro, han conquistado esta instancia donde han presentado una causa, han puesto sus nombres. Ahora tiene que ser la sociedad entera la que le dé el respaldo a esa denuncia. Y no me estoy refiriéndonos solamente a nosotros, sino a todo el país. A todo el país, a la gente de la ciudad de Buenos Aires, que está a 90, casi 100 kilómetros de Lima. Todos tenemos que salir a apoyar públicamente esta causa, esta denuncia. ¿Por qué? Porque sabemos lo tramposo que son las instancias jurídicas en Argentina. Sabemos cómo una causa que no es visibilizada puede ser del día de mañana cajoneada, pateada para dentro de 5 años. Entonces, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que estamos enfrentando no a un proyecto industrial, a un proyecto de implementar una tecnología para suministrar energía. No, nosotros estamos enfrentando a un nudo central del poder político en Argentina que va detrás del proyecto nuclear como un caballito de batalla. Ese núcleo, que es un híbrido de oposición y oficialismo, tiene múltiples recursos y obviamente está dentro de esas posibilidades, tiene manejo, acceso, influencia en el área judicial. Entonces no perdamos de vista que esto es un proyecto que va en contra del poder. ¿Por qué lo digo? Y lo explico mejor. Porque el reactor nuclear, la importación del reactor nuclear tiene poco que ver con la política energética argentina. Tiene que ver que es la llave de financiamiento con los chinos. En una Argentina quebrada, la casta política necesita sobrevivir con este tipo de acuerdos. Y lo que nos impusieron los chinos para hacer este tipo de acuerdos es la central nuclear. Te hago dos observaciones. Este reactor nuclear ahora se llama Atucha 3. ¿Sí? Ahora todos, incluso nosotros, lo estamos diciendo Atucha 3. Pero Atucha 3 es el reactor nuclear que quiso negociar Argentina, que quiso construir Argentina con plata china, y los chinos no quisieron. Los chinos impusieron el Wollongong, que es tecnología de ellos. Quiero hacer esa aclaración porque quiero remarcar el hecho de que son los chinos los que nos están imponiendo condiciones a nosotros. Y después lo otro que quiero observar es, nosotros tenemos dos acuerdos nucleares abiertos. Uno con China, que ya está cerrado, y otro con Rusia. Cuando Alberto Fernández inoportunamente fue a Ucrania a visitarlo a Putin, que se abrió de brazos y le dijo, no, se ofreció a ser socio de la Argentina, los rusos le dijeron, bueno, dos reactores nucleares, uno en tierra y otro flotando. Obviamente eso está en el aire, pero quiero remarcar que los reactores nucleares no tienen nada que ver con una política energética, son condiciones de las llaves de los grandes acuerdos que las potencias quieren hacer en nuestro territorio. Y de hecho, el Wollongong es, en definitiva, una estafa económica para los argentinos, porque es una forma de producir energía hasta 3 y 4 veces más cara que cualquier otra alternativa. Eso, en una Argentina quebrada, nos tendría que llamar muchísimo la atención. Bien. Bueno, Agustín, me parece que hemos paseado bastante por la problemática, ¿no?, de la energía nucleoeléctrica, de la construcción de nuevas centrales atómicas en nuestro país. Seguiremos en contacto porque esto va a ser para largo. Y bueno, disposición siempre para difundir lo que necesiten acá por el programa y por la radio. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Estamos organizando con asambleas y grupos de todo el país una jornada antinuclear. Estamos pensando que va a ser más o menos en la semana del 22-23 de abril. Vamos a hacer extensiva la invitación cuando la tengamos formalmente, pero la idea esa semana es desde todo el territorio, desde diferentes lugares, decirle no al plan nuclear argentino, que no solo es Atucha, es Embalse en Córdoba y es toda la minería de uranio en la Patagonia, en las provincias cordilleranas. Así que, Francisco, un abrazo y muchísimas gracias por escucharnos. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, lo escuchábamos. Por suerte nos pudimos dar el gusto, ¿no?, de volver a comunicarnos. Había quedado pendiente, se nos cortaba hace aproximadamente un mes cuando hablamos con él. Así que, bueno, muy interesante. Sí, clarísimo el panorama, tristísimo también por otro lado, pero la verdad que es muy claro todo lo que fue narrando. Para entender como la situación y el contexto, ¿no? Y muy necesario, sí, para Tras la Sierra también. No nos olvidemos que aquí, en la provincia de Córdoba, no solamente hay una central atómica en Embalse, Río Tercero, sino que de aquí se extraía el uranio en Los Gigantes, que dejaron un pasivo ambiental enorme que nunca fue remediado, que sigue contaminando. Y tenemos también un yacimiento uranífero nono, del que la Comisión Nacional de Energía Atómica ya ha tomado cuenta, ha hecho algunos estudios en la década del 90, y a principios de los años 2000, allá por el año 2006, hizo una presentación ante la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba para que le otorguen los permisos necesarios para instalar una mina de uranio en las nacientes del río Chico de Nono. Así que el ciclo completo de la energía atómica nos debe involucrar como habitantes de esta tierra, de este mundo, ¿no? De este planeta, pero también y muy especialmente como habitantes del Valle de Tras la Sierra y puntualmente aquí de nuestra localidad de Nono. La vamos a seguir, esto sí, no se termina hoy, pero bueno, parece importante retomar la charla con Agustín Saiz del movimiento antinuclear de Zárate Campana. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor. Monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera el amor. El amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Au, au, aún así. Y el amor juntito a mí. Hey, hey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera el amor. El amor. Mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor espera, el amor, el amor. Poné la pava. Información entre mates. Allí pasaba el príncipe Gustavo Pena con el tema Mandolín, hermosa canción. Mensajitos de Tancanelli. A ver, me escribe, no se escribe, mi amigo personal, el Manso Racero, desde la ciudad de Buenos Aires, dice, volvimos mejores. Ajá. Buen programa, Paveres, se los extrañó. Bien, bueno. Sintonizando a través de internet, por la página del Grito, que es radioelgrito.com.ar, y desde cualquier lugar ahí la pueden sintonizar. La pueden sintonizar. Mensajito de audio, a ver. Sí. Hola chicos, buen día. Bueno, hoy velitas para los que se fueron sin querer irse a esa guerra horrible, injusta para los nuestros. Me encanta el programa, es hermoso. Yo en ese momento tenía 12 años y me acuerdo de estar viendo el programa, de estar viendo la guerra en la tele, de estar viendo las noticias en la tele y sentir al principio orgullo, felicidad, pero después mucha tristeza. Me acuerdo con mis hermanos y mi mamá hacer bufandas, tejer y hablar de los soldaditos jóvenes que tenían frío, mandarles chocolates con cartitas, dibujitos, bufandas, abrigo, que nunca les llegaron. Bueno, a recordarlos a ellos. Gracias, buen día. Hermoso mensaje. Sí, está bueno. No lo firmaba esta persona que nos mandaba el audio, así que les pedimos que nos firmen los mensajes. Sí, por está favor. Bueno. A ver quiénes se comunican. Sí, sí. Sí, está buenísimo. Bueno prender una vela, la verdad que es un acto ahí de echarle un poquito de luz al recuerdo y a la situación pasada. Bueno, recordemos, hoy tiramos así como consigna, siendo 2 de abril, a 40 años de Malvinas, un recuerdo de esa guerra. Parece increíble, ¿no? Hablar de la guerra, pero bueno, es parte, la parte maldita de la humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, 1556-0743-3544, la característica y la... Pueden escribir lo que tengan ganas, ¿no? Pero bueno, la consigna de hoy es un recuerdo para aquellas personas que o volvieron o quedaron en las islas, ¿no? Tenemos que hacer la tanda, Sol. Bueno. Cortita, cortita. Es muy cortita, quédense ahí, renuévenle la yerba al mate. Sí. Y vuelvan a subir el volumen un ratito, porque regresamos, tenemos un montón. Pago porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava. Córdoba,